Los meteorólogos uruguayos se creen profetas del futuro. Se la pasan hablando de su enorme sabiduría. Sus profecías fallan de cada 10, 9 veces. Pero son personas que también necesitan dinero para comer y vivir. Lo que no es tolerable es su ego, su soberbia, las que les impide reconocer sus fallos. Entonces, son iguales a los que consiguen sobrevivir con engaños la gran parte de su vida. Entre las ciencias y la magia existe un reino donde estas cosas no suceden. La magia es magia, no trucos, ni engaños, ni tecnología. En ese reino, solo los humildes viven. Cuando te muestren un paso imposible, recuerda que parte de la magia es desafiar hasta eso que la humanidad considera imposibles. Dedicado a personas humildes, a pequeños y pequeñas, que como Matilda, son capaces de hacer cosas increíbles con solo desearlo. Los demás, los ególatras y vanidosos, que se queden todos juntos en su propio reino de engaños y oportunismo. Nunca dejes de soñar. 20 de septiembre del año 2025. Montevideo.